Hola, soy Marco Sarano, director de Silva en las balas, una obra de clown y máscaras que se está dando en el Teatro Pairó. Es una obra donde máscaras y clowns se meten en el mundo de la guerra. Es una comedia trágica con música en vivo y muy divertida a pesar de la tragedia. La obra cuenta con la participación de Ian Gifres en la dirección musical, la escenografía de Emilia Giroz y las actuaciones de Rodrigo Farascara, Lourdes Herrera, Mariana Mayoraz, Mauro González y las músicas Lucía Martínez y Vanessa Beira Aini. Los invitamos a que vengan a ver esta propuesta un poco distinta todos los domingos a las 20 horas en el Teatro Pairó, San Martín 766. Pueden hacer sus reservas en la web del teatro y si no en Alternativa Teatral.